Damián Esturba, que es encargado del atletismo dentro de la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Me alegro, todo muy bien por acá. Y bueno, y vos también con muy buenas novedades de lo que ha sido este fin de semana. Ahí la Copa Nacional U18 de atletismo que se desarrolló en Concepción del Uruguay. Sí, la verdad que súper, súper contento. Con algunos resultados y sobre todo, como mencioné en la entrevista pasada, sobre todo contento con el camino que vienen haciendo estos nenes, estos pibes, que eso es de destacar, ¿no? ¿Dónde estuvo primero su cero y dónde están parados ahora? Lo importante del proceso y bueno, que hoy en día ya hayan sido premiados. Sí, totalmente, totalmente. A veces, viste, el hecho de conseguir resultados no es tan fácil por una multiplicidad de factores, y más en el deporte individual, que sos vos contra vos, más allá de que estás compitiendo contra otros, doble mérito, entre comillas. ¿En lo personal pudiste estar presente o qué te dijeron los chicos que bueno, que fueron parte de este certamen? No, este viaje no fui. A veces nos vamos turnando con el resto de los entrenadores de federación porque si no se hacen muy densos y a partir de ahora, de mitad de año en adelante, tenemos un calendario súper ajustado de competencias, así que en esta SAFE. Pero bueno, siempre estoy ahí al salto de lo que necesiten o demás. Y bueno, ¿y qué te dijeron los chicos? ¿Pudiste hablar con ellos de la experiencia que tuvieron? Todavía no los he visto. Vos sabés que yo presencial los veo martes, jueves y viernes y lo que es lunes y miércoles entrenan con planificación. Nos fuimos hablando un poquito por WhatsApp y demás. Claro. De todos modos, soy partidario. Sí. Yo mi manera de formarlos es que sean muy autónomos. Bien. ¿Sí? Y ser autónomo significa... tomar decisiones, bancarse las buenas, bancarse las malas, en todo momento. Obviamente que siempre estoy presente y me pueden llamar cuando quieran, pero tenemos en eso un código que es andá, vivenciá lo que tengas que vivenciar, acudí a los entrenadores que te tocan en ese momento, cuando vengas sacamos conclusiones. Ese es nuestro código de convivencia. Como para que hagan una evaluación propia de lo que ha sucedido y después, si quieren, te comenten a vos. Exactamente, porque veo muchísimo en el deporte que parece que nosotros los entrenadores tenemos el joystick en la mano, ¿viste? Claro, no. Andá para acá, movete para allá, subí, saltá, bajá, y como si el que tenemos enfrente es una maquinita que solamente responde a estímulos. Claro. Bueno, yo hice totalmente un cambio bastante drástico hace algunos años y si bien les doy muchísimas herramientas desde diferentes interdisciplinas, desde lo psicológico, desde lo nutricional, desde bueno, un montón de cosas, y después ellos que sean los responsables en tomar decisiones. Sin lugar a dudas, y la verdad que es una buena una manera de conducir, y te la elogio porque pienso lo mismo. Creo que el entrenador debe también escuchar al atleta, a quien entrena justamente, y de ahí sacar conclusiones los dos de cómo fue la competencia. Sí, totalmente. A ver, nuestro rol tiene que ser ayudarlos a pensar, ¿sí? Brindarles herramientas, ayudarlos a pensar y a tomar decisiones. Y es más, a veces está buenísimo cuando estamos en instancias incluso hasta difíciles, dejar que ellos tomen la decisión. Después, si sale mal, bueno, no era el camino correcto. Si sale bien, buenísimo. Y la verdad que, haciendo un balance y un promedio, muy bien. Nos ha ido muy bien a lo largo de todos estos años. Y por también preguntarte cómo, en lo personal, cómo evaluás este certamen en lo tuyo, cómo crees que has influido y qué es lo que se viene a futuro. ¿Cómo lo evalúo al certamen? Claro, como preparando a los chicos y cómo crees que le fue en tu sentido de entrenador. Ah, no, bien. Eran más o menos los resultados pronosticados para este momento del año. Bien. Así que hacemos un balance muy, muy positivo. por ahí en lo que fue el lanzamiento de martillo se complicó un poco porque llovió justo esa mañana y obviamente no es excusa de nada porque el círculo estaba jodido para todos, pero no pudo demostrar el 100% porque es una prueba bastante peligrosa el hecho de girar cuando el círculo está mojado, ¿viste? Entonces ahí no pudimos tener buenas sensaciones con Bauti y Chapalcás, pero después el resto de los chicos yo creo que anduvieron, dieron lo que tenían para dar, que eso es importante, ¿no? Sí, obviamente, y entregar todo lo más posible. Claro, así uno, no sé, obviamente que todos los chicos entrenan para ganar y para estar lo más alto posible, pero si salí último y dejé todo lo que tenía, está muy bien, está perfecto. Por último, Damián, y agradeciéndote obviamente este tiempo, ¿qué es los próximos en agenda para el atletismo ahí de la Dirección de Deportes? Lo próximo que tenemos así como picante y lindo es a fines de junio el campeonato nacional U18 de esta categoría que participó en Entre Ríos. Sí. Lo tiene su campeonato argentino en Buenos Aires. Perfecto. Así que eso va a estar muy muy muy interesante, muy lindo, porque son chicos que ya tienen aproximadamente 6 años de proceso encima, entonces ya están experimentados y están como para ir a posicionarse, diríamos, dentro de los 8 mejores en principio, y después, bueno, ver qué pasa, ¿no? ¿Ahí vas a estar presente? Sí, ahí sí. A los torneos más importantes no falta. Está muy bien. Bueno, la verdad que muchas gracias también, como siempre, y bueno, esperar a fines de este mes, ¿de junio o julio me dijiste? Julio. Bueno, a fin del próximo mes entonces, que si viene este campeonato nacional, como bien contabas, y que sin lugar a dudas va a ser una gran experiencia para los chicos. Sí. Bueno, gracias a ustedes siempre por dar a conocer, diríamos, este deporte, cómo funciona. Está muy bueno que le den manija y nos sigan. Así que les mando un gran abrazo ahí a ustedes y a la audiencia. El placer es nuestro. Abrazo grande, Damián. Dale, chau.